otro día de lucha, levantándose para organizar la comida del sábado. Así que bueno, estamos acá todos los días levantándonos, ir a recorrer los negocios de Cañuela, llamando a lugares para poder a ver si conseguimos alguna donación para poder llenar la olla los sábados. Para la gente son 50 familias, casi alrededor de 100 niños que se llevan la vianda todos los sábados. Ellos vienen a retirar sí o sí, así que uno tiene que tener la olla, porque no le podemos decir hoy no hay, porque ellos no entienden que hoy no hay, ellos no saben. Entonces lo que saben es que su panza tiene hambre y nada más. Así que bueno, nosotros nos encargamos de conseguir, y a veces se nos cuesta porque la situación está difícil. Entonces a veces es muy difícil poder conseguir donaciones. En este momento, la verdad, a veces no conseguimos, entonces yo me encargo de sacar fiado del almacén, de mi parte, de mi nombre, saco fiado, y bueno, y llenamos la olla. Analía, primeramente contanos un poco cómo es la situación del comedor, hace cuánto que están con el comedor, justamente comedor merendero, allí en el barrio La Garita. ¿Cómo surgió la posibilidad de instalar el merendero? El merendero arrancó el 27 de junio del año pasado. Un día a la mañana me desperté y digo, no hay nada en el barrio. Los chicos a veces andan así, viste, voy así dando vueltas, mirando para qué lado arrancar. Entonces yo digo, me gustaría hacer un merendero para los nenes, para que vengan a tomar la leche, para que estén un rato jugando, para que se sientan acompañados. Así que bueno, arranqué. Una tarde arranqué, dije, bueno, hoy voy a hacer leche, un poco de chocolatada, un poco de torta frita, y bueno, y ahí arranqué. Con 15 nenes, eran 15 nenes ese día, me acuerdo que eran 15 días. Bueno, así que yo digo, bueno, hoy un poquito, y hoy miro y yo digo, wow, lo que es la necesidad, cómo ha crecido, y más con esta pandemia, ya no son niños, ya son familias enteras que comen, porque la verdad, antes eran niños nomás que venían, y ahora viene el padre, la mamá y el abuelo, viene para toda la familia. Justamente eso, a eso era donde quería llegar, te quería consultar, ¿cómo notás justamente que afecta la pandemia a los distintos vecinos de la ciudad de Cañuelas, a los distintos niños, niñas y por supuesto también a los mayores, que también se empiezan a acercar cada vez más a buscar el plato de comida porque la pandemia los golpea, los asfixia día a día y se les complica también conseguir el plato de comida por su cuenta? Sí, por supuesto. Yo tengo un cuadernillo grande y ahí llevo todo anotado de todas las familias que vienen a buscar la mercadería. No le saco foto, no me gusta sacarle fotos a las familias que vienen a buscar la comida porque no está bueno, no me gusta. O sea, yo pienso que hay familias que, y papá y mamá, que no se sienten bien venir a buscar un tupper de comida. Yo pienso que sería bueno tenerlo en su casa y hacerlo con su propio dinero, ¿no? Pero bueno, como la situación nos está golpeando mal y estamos todos, es algo general, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nos ponemos un poquito en cada familia y le digo, no hay, o sea, no hay color ni diferencia social. El que viene a buscar, así venga en auto, algunos dicen, pero sí se tiene auto, y vos qué sabes si tiene para comer, no importa que tiene auto. Por ahí viene de lejos a buscarse un bol de comida. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, le damos, este sábado repartimos 60 viandas, llevamos vianda para Máximo Paz y Los Aromos. Así que imagínate que no solamente vienen de acá, del barrio de Levene, de La Garita. El merendero se llama Por una Sonrisa del barrio de La Garita. Bien, y como nos contaba recién, asisten a distintos vecinos, no solamente del barrio de La Garita, sino de diferentes partes y barrios de la ciudad de Cañuelas en general. Sí, por supuesto. Como ya te decía, o sea, no es que decimos no porque no soy del barrio, no, el sábado, los sábados se hace la olla popular y es para el que venga, viene con el tupper, listo, lleve su tupper de comida, su bolsita de pan, porque la panadería de Don Lucio, le damos las gracias que siempre está presente, nunca nos hace faltar el pan, ellos siempre en la semana nos donan el pan para los sábados, para la olla popular, así que muy agradecido con la panadería de Don Lucio. Y contanos cómo es la situación actualmente, cómo se las ingenian justamente para conseguir los insumos, los alimentos, para poder realizar justamente las meriendas y también la olla popular de cada sábado. Y las meriendas, nosotros armamos una bolsita de torta frita, una botella higienizada, con leche, con chocolatada, leche. Últimamente no estamos haciendo merienda porque no tenemos leche, no tenemos harina. Está muy difícil, últimamente se nos está poniendo muy difícil. Más de una vez he pensado cerrarlo porque se pone tan difícil la situación, que uno no le alcance, vos decís, pucha, ¿cómo puede ser que no haya nadie que pueda traer un kilo de harina? ¿No es cierto? A veces llamamos al municipio y te dicen, no hay mercadería, toda la mercadería todavía no llegó, y así sucesivamente, y entonces uno, yo como mamá me desespero porque, o sea, tiene que llegar el sábado, tiene que llegar el día a día, y los nenes están esperando la comida, ¿entendés? Entonces es muy feo llegar el sábado y decirle, no, hoy no hay, hoy no vamos a hacer, disculpen. Pienso que es feo. ¿Cuáles son esos insumos que están necesitando hoy en día con urgencia en el merendero para poder continuar con las viandas, para poder continuar con las meriendas y las ollas? Y acá lo principal que uno necesita es la harina, el azúcar, la leche. Esos son los fundamentos importantes que uno necesita para hacerle la merienda. Y para hacerle la olla popular los sábados necesitamos papa, verdura, carne, pollo, todo lo que pueda colaborar, viste, lo que entra en un guiso carrero, que vos decís, todo un poquito suma, y todo un poquito cuando querías colgar es una reolla, y vos decís, mira, todo era un poquito. Estamos dialogando con Analía Rosa Palacios, ella es coordinadora del comedor Por una Sonrisa del barrio La Grita, allí en Doctor Levene, y estamos hablando justamente en relación a la situación que atraviesa el comedor, el merendero por una sonrisa. Analía, contanos, aquellos vecinos, vecinas de la ciudad de Canelas que quieran colaborar, que puedan colaborar con alguno de estos elementos para el día a diario, justamente, del merendero, ¿cómo pueden hacer para colaborar? ¿A dónde pueden acercarse? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Sí, tenemos, ayer mi hija nos abrió un Instagram, ¿no es cierto?, del merendero, que se llama Por una Sonrisa. Tenemos las redes sociales también de Facebook, que dice una sonrisa, dice el Facebook, porque no lo he podido modificar, entonces, porque el merendero es Por una Sonrisa. Pero con el Facebook, en las redes sociales, salta como una sonrisa. Bien. Así que bueno, y mi número de teléfono es 02226-598563. Nuestro domicilio del merendero es Castro 366 La Garita. Bien, perfecto. Aquellos vecinos que deseen colaborar pueden contactarse a través de estas vías. Por supuesto. El que quiera colaborar, así sea una papa, una cebolla, una zanahoria, nosotros nos acercamos a todos lados donde dicen, mirá, acá tengo una papa, vamos, no hay problema. Allá hay cosas, todo suma. En la semana se va juntando todo y los sábados a las 8 de la mañana ya arrancamos con la olla popular. Bien. Analía, agradecerte por el tiempo. Nos parecía importante darle visibilidad a la situación que están atravesando allí en La Garita, en especial en el comedor Por una Sonrisa. Sí, y ahora estamos haciendo tipo una campaña. Sí. Porque se vino el frío y muchas familias que se han quedado sin trabajo están en sus hogares. Y así que bueno, el otro día es más, teníamos una familia que se había quedado toda la ropa mojada, que se había llovido, así que bueno, nos pusimos en campaña, conseguir ropa de abrigo también. El que sepa y que quiera donar un busito, un pantalón, un par de medias, un calzado, hasta bota de goma, porque esta zona es zona campo y a veces hace mucho barro y las calles están muchos días con barro. Así que también eso, todo lo que tengan, una ropita, lo que quieran donar, una ropa, un abrigo, lo que sea, todo sea bienvenido. Bien, una especie de ropero comunitario, digamos. Sí. Sí, sí, por favor, porque viste, a veces uno dice, yo le doy la ropa para que uso. No, yo, ¿qué necesita papá? Un pantaloncito, una remerita, ¿qué, tu hermanito, qué es lo que necesita? Y así, ¿entendés? Le probamos la ropa, le ponemos, le llevamos, le damos una bolsita, y digo, llévalo para casa.